Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote? Bueno, pues Ale, terminada la... Había una versión de Cult, del culto, de esta canción. Sí, fenomenal. Interpretada porque había una por vez... culto. Ah, sí, cult. Ah, el culto. Ah, sí, de sí. Cult. De Cult. Ah, muy bien. Sí. Bueno, había una vez... la original. Sí, había una vez un listado de películas de terror que teníamos. Sí. Que yo me acuerdo. ¿Qué decir? ¿Que estás intentando localizar desesperadamente? Sí, lo tengo. Vale. Bueno, pero vale. Lo que pretendíamos era, intentando recapitular, era que solamente hablamos de tres. Hablamos de Resplandor. ¡Más, hombre! Oye, qué miedo el programa de la semana pasada, ¿eh? Lo digo, cuando lo oyes en el blog, da un poco de miedo. Sí. A ver, tenemos los audios ahí, súper fuerte, la voz súper baja. Había un momento, estaba todo ahí, yo creo que estaba Nosferatu, y su puñetera madre ahí maldiciéndonos, que no hables de películas de miedo, que no estamos en la lista. Es que la gente se asusta con esas cosas, son impresionables. Bueno, ¿en qué película fue la última que... Bueno, hablamos de Resplandor, hablamos de Alien. Alien se avecina precuela. ¿Ah, sí? Sí, es verdad, precuela. Sí. ¿Qué? ¿Sabes alguna cosa que no sepa yo? Pues que es la vida de Alien cuando es normal. Alien va al colegio. Él dice, ¡Alien, pucha! Lo que decía tú, ¡Alien, pucha! ¡Sopa! No, pues es la historia de la nave que encuentran luego ellos. Pues es esa historia. ¿Cómo acaba esa nave ahí? ¿Quién es el piloto que hay? Y entonces veremos por fin a mi personaje favorito de Alien. El astronauta enorme muerto en la plataforma. Pues eso. El jinete, que lo llaman. Cuando era pequeño jugaba la pelota a la plaza. Tiene un nombre muy curioso, es el jinete de no sé qué, o el... A ese personaje le llamaban de alguna manera en el equipo de realización, pues, pero no recuerdo. No sé si por cuestiones de falta de ideas, estamos en una fase, porque hablamos antes, quizá viene fase de zombies, viene fase de precuelas, muchas. Bueno. Depredador, por ejemplo. Sí. Pero basándonos ya en el personaje original, que anda que yo del siempre malo malísimo de... ¿Cómo, qué puede estar ahí haciendo el exnovio de la Penélope Cruz? Que sale en esta de Depredador, ¿no? Sí, el Adrian Brody. Manolete. No, pero se nos vio del Zapataki ahora. ¿Ahora es de Zapataki? Sí, muy mucho. Ah, no, pues es tiempo. Yo entonces hablaba del Zapataki, perdón. Ah, y es que yo a Penélope Cruz la meto a la pobre en todos los ajos y a lo mejor no da para tanto. Yo me refería al Zapataki. Es ex del Zapataki, ¿no? No, es el... Bueno, salvo error. Bueno, da igual, déjalo. Señoras y señores que estén más interesados en estas cuestiones, ya no lo cuentan. Ya nos contarán si es eso. Jinete espacial por aquí. Sí, jinete del espacio. Sí, es que se llamaba así ese personaje. Yo tengo esa figurita súper guay, Eduardo, que compramos una figurita de merchandising que está pequeñita. En imágenes. Este tan grande que está en el suelo, que se llama jinete espacial, no va a ser Clint Eastwood, que es un Space Cowboy. Venga, va. Ahora he despertado la magia, no llore, papá. Bueno, que sí, que está en la precuela, está Adrian Brody de... Bueno, pues yo que digo que hace Adrian Brody en la precuela de Depredador. Pues es un tío ahí como muy militar, profesional. Ese aspecto tan, frágil que tiene, esa nariz absolutamente incompatible va, con el comando. Dice, ¿dónde vas, Manolete? Bueno, porque sabes que va a venir antes de que llegue. Ah, bueno, dice, ¿dónde vas, Manolete? ¿No era Manolete? Pues, se me oye, se siente perfectamente. Bueno, que vienen precuelas de Alien, vienen precuelas de Pesadilla en Elm Street, que estaban en nuestro listado. Sí, ahora sí que noto una mejoría yo. Bueno, el siguiente bloque vendría por Drácula. La de Bram Stoker, supongo. ¿Qué iba a decir? Precuela, cuando Drácula era chiquitín. Iba al colegio, se juntaba con alguien. ¿Cómo? ¿Ha visto a Depredador? Sí. Me ha quitado el bocata. Pues eso. Tu madre multiplica, mamá, quiero no sé qué. Pues uno, no dos. Pues lo mismo es. Viernes 13, Rec y The Ring. Sí, la Viernes 13 también la había oído hablar de ella. Y de bueno, te estoy hablando de las que estaban en el listado también. The Ring. ¿Y The Ring? O The Ring. Ya no sé si The Ring o The Ringu. ¿Cómo es? ¿La japonesa cómo era? Ringu. Ringu. Ningún. Vale, pues empezamos, si queréis, por Drácula. Vamos a empezar con Drácula. Cuéntanos, Andrés, cuéntanos cosas tú de Drácula. Supongo que este Drácula se llamaba el de Drácula de Bram Stoker. No, matizan, en algunos sí que ponen Drácula de Bram Stoker. Yo tengo primero que recomendar a todo el mundo. De Francis Ford Coppola. Todo el mundo ha dicho, sí, yo he visto Drácula. ¿Cuál Drácula? La de Bram Stoker. Vamos a ver. ¿Cuántos de los oyentes que han visto Drácula, es que sin vergüenza que lo confiesen, han leído la novela? Pregunto. Pues muy, ¿vale? Muy pocos. ¿Cuántos han leído la novela? ¿Vale? Creo que pocos. Pues hay que leerse la novela de Drácula, porque Bram Stoker lo que hizo fue escribir una novela. Ir primero que nada a las fuentes. Como todo el mundo hablando, Frankenstein. ¿Y el Frankenstein de Mary Shelley? Yo sí, ese sí me lo he leído. Ahí está, pues esa es la cuestión, eso es lo importante. Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahí está, no hay que dejarse atrás en la base literaria cuando la hay, de las buenas películas, bueno, de las buenas películas, como en el caso de Drácula, Frankenstein, ya es una franquicia eso casi. Bueno, pero el Frankenstein, por ejemplo, de la última con el de la última versión de Frankenstein, la de Niro, ahí ya ahí es un semejanzas a la película. Y también se juntaron Frankenstein y Drácula en la película de Van Helsing, cuando estaban... Bueno, ahí se juntan Drácula, Frankenstein, ¿la momia no sale en esa? Pues no, estaba durmiendo. Me cago en 10, se les olvidó la momia, ya decía yo que se estaba plan renove con el papel. La pillaron en trapos. La pillaron. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, coña! ¿Quién te la ha ido a la canilla? ¿Esta es tu hija? Ya me muero, que la... Dilo otra vez, Lu. Dilo otra vez. No pienso hacerlo. Dilo otra vez, por favor. Dilo. ¿Te la pillaron el trapo? Pepe, permito. ¡Cuña! Edu, fuera del plato. A la calle. Oye, no, pero Navidad y en Nochevieja no lo dejarás. Que sí, sí. En las comidas de familia tiene que ser la bomba. Lo dejo, hombre. En las comidas de familia tiene que ser... Edu, suelta una, Edu. Estaba pillando el trapo, cuña. Y además, con la pose esta de tres peos que ha puesto. Estaba pillando el trapo. Drácula. Pongámonos serio, por favor, hombre. Vamos a ver, Drácula. A la fuente. Drácula. La novela. No, olvidémonos de la novela, porque la novela... Quiero decir, lo que la novela hay que leerla. Vale, leerla. Asignatura pendiente para mí, no la todo he leído. El mundo, yo no la he leído. Todo el mundo cree tener... No me pegues, no la he leído. No te voy a pegar, ni lo haré más, ni te he pegado ni lo haré más. Todo el mundo cree conocer Drácula, porque como ha visto Drácula tantas veces aquí y allá, que si películas con diferentes actores hasta la época actual, cree conocer de qué va la novela, pero la novela no es exactamente como todo el mundo cree. Entonces hay que leer la novela, porque además la cadencia de la novela es magnífica, y hay que leerla. Primero, leer la novela. A mí, por ejemplo, algo que me rompió el mito de Drácula fue unas fotos. Mi hermano estuvo en el castillo. Uh-huh. Y la cama de Drácula es que le quita todo. ¿En qué castillo? Porque hay varios castillos que dicen que son del conde Drácula, ¿eh? Pues en el que popularmente. Pobre conde Drácula iba loco. Popularmente conocido. Era el ocupa de la época. De mala cama, mucho castillo. Exacto. Pues ahí estuvo. Culito y inquieto. Y en la cama dices tú, pues la cama se queda un poco como ridícula. Es una cama pequeñita, es una cama tal. Y dices tú, bueno, efectivamente, claro, te esperas esa. Esa magnitud de esas camas que se describen en las películas o en las novelas, y luego vais a decir, bueno, pues el tío tampoco era. Bueno, retomando, la película de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Exacto. Esa es la referencia más cercana. Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder. Papelón, del Gary Oldman, Keanu Reeves. Sí. Es del 92. Dos horas de película. Yo lo siento, pero es que el Keanu Reeves, lo siento, lo que me disculpe. Una de las cosas que más lamento es que sé que Keanu nos escucha asiduamente, está ahí al otro lado de las ondas escuchándonos, pero tengo que decir que Keanu Reeves me parece el mismo en Drácula, el mismo en Matrix, el mismo. Ay, eso se lo dice cuando lo entrevistemos. Te va a tocar a ti. Te ha tocado. Yo voy a callar y a mirar. Tómate nota, Keanu Reeves lo hace Andrés. Que atenga las consecuencias. Y Penélope Cruz Y bueno, y de la película está que decir que es la película que tiene una puesta oye, qué fascinante la representación del personaje de Drácula con esa armadura casi biológica que lleva puesta en la película, esa armadura tan extraña, sí. Parece como hecha con tendones. Claro, es que es el emperador, que es... El personaje teóricamente en el que se basan, en el que se basara en su momento Bram Stoker, y el personaje que ha arrastrado la historia es el de Vlad Tepes, el emperador. Que en su momento era un rey, era un noble con mucho poder, que tuvo que, o sea, a cuyo cargo estaba una zona en eterno conflicto, la zona que servía como cinturón de seguridad entre el Imperio Turco y Occidente. Entonces, su labor era durísima y seguramente cuando se le juzga con la bestialidad, se le describe con la bestialidad que se le describe históricamente, habría que contemplarlo desde la perspectiva de la época que le tocó vivir. O sea, en un terreno complicado, con un número de fuerzas muy reducido, teniendo que hacerle frente a un imperio bestial que estaba constantemente intentando rebasarlo y cargárselo. Bueno, y también, entonces también el ejemplo, la decisión que tomó el hombre también era un sádico el tío. La decisión que tomó el hombre era que lo que no podía conseguir con número era conseguirlo con el miedo, es hacer que el enemigo le tuviese miedo como un diablo. Y una de las escenas que, bueno, yo creo que la escena que más me gusta de la película, si no estoy equivocando la película, que creo que no, era cuando aparece el castillo de Drácula, que es como un hombre sentado en un trono. Sí, exacto, exacto. Increíble esa imagen, extraordinaria esa película. Sí, parece, sí. Hombre, mira, ya que estamos estableciendo paralelismos, como el personaje este del jinete espacial. Has comentado de Alien. De Alien, que sí. Es ese que aparece en la película abierto, que es de donde teóricamente, el que primero ha dado lugar, y siempre es que ahí está la eterna duda de. Surgió de él el primer alien y a partir de ahí colocaron los huevos, ¿vale? Pues bueno, pues ese mismo personaje, pero sentado en posición, o sea, con la espalda erguida, sentado en una especie de trono, el castillo de Drácula, Es impresionante. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Y una visión de Drácula en varios momentos muy especial, muy diferentes. Este Drácula sabio y concienzudo mayor, el más romántico, el más tal. Esos son momentos. Conocemos también al Dr. Van Helsing, ya no es el Van Helsing de la película que hablábamos donde se encuentran todos. Sino Anthony Hopkins bordando el papel. Creo que inicialmente no pensaron en Coppola para dirigirla. Coppola fue un poco al final de rebote. Pensaron incluso en John Carpenter. Más gente más vinculada un poco quizá a este tipo de cine. Porque aparte Coppola en aquella época pues había tenido El Padrino 3, había hecho algunas peliculillas así que no habían triunfado demasiado. Y entonces, pues bueno, pero al final yo creo que muy bien. Sí, el enfoque genial. No, tampoco hubiera estado mal Carpenter, ¿eh? Hubiera sido más bestial. Las películas de Carpenter son bastante más animales. Pero hubiera quedado poderoso, ¿eh? Hubiera dado un tip. Drácula en un motel con el tío este que hace The Shark. Estos vampiros. Cargándose a... Esos vampiros de John Carpenter. Sí, que al fin y al cabo viene Drácula. Además que tengo que deciros una cosa. Es decir, vamos a ver, está también en cierto sentido, porque no se puede evitar enfocando el personaje de Drácula con su perspectiva real, es decir, las escenas brutales, las escenas del Drácula bestial ese cuando se transforma en vampiro y aparece con toda su deformidad y con ese aspecto atroz de monstruo. A mí esa parte de la Drácula que me gusta, chico, a mí cuando va con la chistera, ¿qué queréis que os diga? El Drácula romántico. Drácula romántico. Tontilón. ¿Qué te iba a decir yo? Hombre, por lo menos no es tan romántico que llega a ser pastel como él. Yo no hablemos de más Drácula. Recomiendo, y más ahora que ya se puede, porque en su momento se quitaron muchas escenas. Porque el metraje era largo, era duro, era más caliente en algunas versiones. En la versión del DVD, como siempre, ahora últimamente que esto le gusta mucho, la versión del director es Francis Ford Coppola, pues en la cual se ven imágenes mucho más duras que se han quitado, que te gustarán más a estilo Carpenter. Y luego también incluso desnudos de Winona Ryder. Bueno, pero eso es un tema. Es la versión que se llama ahora SP, sacaperras. Sí, sí. Que se gasta ahora cuando la película está enfriando. En toda ocasión. Saca tetas. No, y luego hay una que viene cuando ya la gente ha comprado esta, es ¡pas! Y ahora con algo de merchandising. Eso sí. Por la cama de Drácula. Te compras la colección DVD y te llevas la cama. Te llevas la cama de Drácula con el dosel. Bueno, pues una gran película que hay que ver, entera y verdadera, a ser posible la versión y extendida. Leer la novela. Leer la novela. No voy a cansar. Para que estoy con la cantinela siempre, pero es que sé que no. Si no utilizo la cantinela, me hacen poco caso. No me hacen mucho caso. Y si la gasto, supongo yo que. ¿Sabes, además, no? ¿Sabes si el camarote, aparte de hacerme grande el alma, de qué me está sirviendo? ¿De qué? De leer. Te estoy poniendo tibio. Estoy leyendo, pero como tibio. Y de hecho estoy haciendo con la recomendación de tuya y de Ricard. Estoy llevando varios libros al mismo tiempo. Ya, pa' fascinante. Que Bárbara está flipándolo. Dice, pero si tú no has leído un libro desde que no te obligaban a leer libros. Tú solamente lees tebeos y novelas gráficas que te gustan a ti. Y yo dije, sí, pues ahora estoy volviendo a leer libros donde no hay ni siquiera un solo dibujo. Como toca, sí señor. Ale. Claro. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Seguimos en otra? ¿O qué? Sí, vamos a coger. Sigamos. Espera. Viernes 13. También todo un historial, franquicia al canto. En la Viernes 13, su 18ª parte, el malo malísimo. No, que de Viernes 13 vamos a hablar de la primera. Viernes 13 y Halloween es lo mismo. No. Ah, vale. No. Hay dos malos muy similares. Con máscara los dos. Son muy similares. Se llaman parecido, ¿no? ¿Cuál es? Jason Bourne es el de Viernes 13. Exacto. Y el otro es Michael Myers. No, es muy parecido. Pero bueno, da igual. Pero Bourne, Myers, que tampoco nos... Hombre, igual no se parece en nada, ¿no? Pero... bueno, pensaba que se parecía más, pero luego cuando he dicho el nombre... A mí me gusta más el de Michael Myers. Michael Myers es el que va con el mono. No, ese es Marco. ¡No puedo trabajar aquí, madre! Hoy voy sembrado. ¡Se la ha ido Pepe, que la niña que es mala! ¡Ay, qué marico, qué gracia, eh! Bueno, vamos a hacer una cosa, por favor. ¿Cómo que el que va con el mono es Marco? ¡Hombre! ¿Pero de qué va el programa este? ¡A medio! Pues el programa que va a medio. A medio. Es el que va con el buzo. A ver qué se os ocurre con un buzo. El buzo de trabajo, el mono. No es el que va con el mono. Sí, el mono de trabajo y la máscara blanca más parietal. Y no se te ocurre hacer ningún chiste con la palabra buzo. Y el Jason es el que va con la máscara de hockey. De hockey, exacto. Sí, que pues el del mono, el del buzo, el del uniforme de trabajo de una pieza, monopieza, muchacho. ¿Vale? Es el que va con el cuchillo, es enorme. Los dos van con cuchillos enormes, pues no ser malo. El que va con sierra eléctrica es la Matanza de Texas. Muy bien. Es como te lo vas a ver todo. La gente estaba diciendo. Y si pones a los tres juntos, ya aliens, ya tal, tienes casi a los 2000 maníacos. Los tienes casi. Bueno, venga. ¿De qué año es esta película? Esta, la primera. Del 80. Con Sean Cunningham. En la década del 80 es prolífica en este tipo de películas, ¿eh? En las películas de miedo hay en condiciones muy sangrientas y tal, pero con un miedo. ¿Y quién era la protagonista? Pues aquí habían varios. De hecho, aquí sale incluso Kevin Bacon. Sale también. Joven. Amigo, panceta, para los amigos, panceta. Es tu padre, lo intenta, ¿no? Pero no es lo mismo. Bueno, yo siempre le llamo Kevin Panceta, ponedlo como queráis. Bueno, está Betsy Palmer, que es la señora Bors, que decía que no... quería cambiarse el coche, pero es otra película que no le gustaba nada el guión. Pero de hecho luego sale la segunda y luego retomó en la 17. O sea que al final tampoco estaba tan en contra. ¿Y la Curtis? La Curtis es del de Halloween. Me estás poniendo a prueba, ¿no, Andrés? Ay, ay, ay. Que el otro día, no te he conseguido acordar. El otro día pusimos la música, bien, porque, señor, otro día pusimos la música porque me gusta. Hace como si hubiera hecho red, ¿eh? Esto no es Halloween. Ya. Esto es Viernes 13. ¡Falta! Vale, esto de acuerdo. Viernes 13. De acuerdo, bien, venga, va a centrar. No lo voy a intentar más, venga, ya desisto. Bueno, Betsy Palmer como la señora Bors, Adrian King como Alice, Harry Crosby como Bill, Laura Borman. También cuando hicieron el casting, Sean Cunningham dijo, quiero gente joven, que de grupito así. Creo que fue la precursora de las películas de un típico grupito. Que se va a pasar un tiempo a un sitio que no hay nadie. Y empieza el matarife. Donde realmente se establecen aquellas normas de las películas de miedo. De no practicar sexo, no quedarte sola, no darte un baño, no ser de color. Y normalmente la rubia suele salvarse. No ser de color. Es que siempre muere el negro, ¿eh? El primero que muere siempre es el negro. Claro. Y las parejas que se quedan solos haciendo ñiqui-ñiqui en algún sitio. Exacto. Eso también los mata normalmente. No te podías aguantar a que se pasara el... Sí, sobrevive... Creo recordar que en esta película, ¿quién sobrevive? Ya ni me acuerdo. Hace tanto tiempo que la vimos, sobrevive la rubia, pero no me acuerdo cuál era. Sí, correcto. Pues esto, que viste, es una película de ya con un malo, sanguinolenta. Es un icono, ya, es uno de los malos iconos. Oigo voces. Sí, yo también. Estoy escuchando a alguien llamando al señor. Señor, esto me da miedo. No, grita un poco más que no te va a escuchar. Ahora vamos a verlo. Bueno, Viernes 13, la música de... la música de Harry Manfredi y creo que también está basado en un acontecimiento que realmente ocurrió, alguna cuestión así, de un grupo de jóvenes que van otra vez a un campamento, donde el campamento existe, o sea, que esto es como lo del cosmonauta de antes, el campamento, y todavía hoy por hoy existe, es un campamento que hay junto a un lago, donde prácticamente no tuvieron que construir nada, solamente añadir pues el cuarto de baño exterior y ya está. De hecho hay un graffiti hoy por hoy en el campamento recordando una pared pintada, recordando que ahí se grabó Viernes 13. Qué chuli tiene que ser acampar ahí, ¿eh? Sí, ya que no te salía del agua. Y... Claro, no, y vender este producto. Llega, mamá, que quiero ir de campamento, ¿dónde vas? ¿A dónde se rodó Viernes 13? Y tu madre dirá, bueno, pues... ¿Te quedas solo allí? Hombre, imagínate que cagues, ¿sabes? Está ahí el monitor, llega un niño, oye, que quiero ir al baño. ¿Pero tú cuántos años tienes? 20. Pero tengo miedo. No, báñate en el lago, que no pasa nada. Que no pasa nada, y habrán... Y el típico monitor, ¡ah, de broma, me pongo esta máscara de hockey! No puede ser, señor. ¡Vas a darles un susto! ¡O vais a reír! Sí, todo, bravo, bravo, bravo, bravísimo, como los campamentos. ¿Sabéis que os habéis cargado la película porque le habéis contado a los oyentes la película y ahora ya sí la van a ver, la sorpresa se ha perdido por completo? Hay un grupo en Facebook que se llama Yo también digo rabo en vez de bravo, buscadlo. Muy fuerte, bueno, Andrés, bueno. Pero es la hora ya. Sí, vamos a tener que empezar con los correos electrónicos. Vale, nos quedamos el próximo día, que no hablaremos de esto porque hablaremos de otras cosas. Nos queda Rec, The Ring, The Ronga, The Messengers, 30 días de oscuridad y La habitación 1408. ¿Todo eso nos queda todavía? Necesitamos dos semanas para ver, que esto no puede ser. Oye, que retomar, esto no me ha gustado, no lo hemos planteado bien, Andrés. La próxima vez habrá que plantearlo de otra manera. Sí, será un programa donde nos enfademos con todo y solo hablemos de esto. Exacto, tenemos que estar disgustados con todo el mundo y hablar de ello. Vale, hoy no vamos a hablar con nadie, que estamos enfadados con el mundo. Solamente hablamos tenemos de tenemos que hacer un programa de críticos, criticando a todas las películas. Y así tendremos luego una hora para los correos. Bueno, va, que yo sé que estáis un poco sudados, pero dale al mocho bizcocho, posta la canción y bailemos. Vamos con los correos electrónicos, vamos con los correos electrónicos. Sí, tenemos que ir con ellos. Sí, y con calma, que nos han, eso sí, me han insistido en que seamos calmosos con los correos electrónicos. Un amigo mío ha enviado un correo electrónico. Vaya hombre. ¿Otro? Igual está por ahí, de preguntas sobre perdidos. Tiene dos amigos ya. Tengo dos, incluso puedo encontrar tres. Tenemos ya los correos electrónicos. España 1999. Por favor, de banda sonora. ¿Quién participó en la banda sonora de España 1999? Ennio Morricone. ¡Ennio Morricone! En un capítulo. No puede ser. Bueno, bueno. Oye, pues bailo. El próximo bailo poco, pero el próximo día con hula hop, palabra, Bueno. Voy a leer mails que me dejé otro día y mails claro de ahora, sí. Pero bueno, empezamos por el principio. Dice Ángeles, dice, ¡ay, qué miedo! Pues esto podía haber salido antes, para luego la foto. Andrés tiene la garra. La garra de Freddy Krueger. ¡Qué miedo! Bueno, empiezo. Ángeles, dice, pues yo le voy a dar un voto de confianza al nuevo Conan. ¡Hala! Hay alguien. Claro, por lo menos una va a ir a verlo. Claro. Ya va a tener una espectadora. Nosotros nos quejamos mucho, pero vamos a ir a verlo todos. Efectivamente. O sea que... Somos unos críticos de cine. Exacto. Yo, si quieres, sigo hablando de lo de Ángeles. Esto de la garra tiene unas ciertas ventajas, como la gente no lo está viendo, pero se puede... la garra es... Porque da calor, si no te diría que me rascase la espaldica. De acuerdo. Bueno, pues Ángeles, enhorabuena. Dale un voto de confianza, nosotros iremos a ver la película igual, pero de momento no se lo damos. Y sin voto, iremos sin voto. Pedro Osma. Hola, ya leí... Esto no lo entiendo muy bien. Ya leí el primero de Relatos de Connie Willis y el segundo no será peor. El otro día hablamos de... El segundo no será peor. ¿Cómo el segundo? Aún no lo he empezado, pero ya lo tengo. Un saludo para todos. Ah, porque es que de Connie Willis el que ha salido es el segundo volumen. Lo mejor de Connie Willis 2. ¿Será que leyó el primero? Y pone el segundo no será peor. Será el siguiente, el que acaba de salir ahora. Sí, entiendo. Muy suponemos bien, que no. Debe ser eso. Sí, ninguno de los dos es... ¿Puedes leer la pregunta otra vez porque yo también me he perdido? Lo juro. Perdona, Pedro, es que es la manera de redactar, macho. Ay, bueno, bueno. Hola, ya leí el primero de Relatos de Connie Willis. Y el segundo no será peor. Ya. Aún no lo he empezado, pero ya lo tengo. No, sí, que leyó el primero, entonces es correcto lo que decía yo. Leyó el primero y el que acaba de salir, que es el segundo, no será peor. El primero le gustó mucho y este está seguro de que también le va a gustar. ¡Ah, vale! Ahí muy está bien, la idea. Hombre, bien. Es que eso es un cosa para ¡qué Freddy. Cortito eres! Ha sido ponerme la garra de Freddy Krueger y empezar a sintonizar de una venga, manera, como en metal. Espera, el amigo de Edu y le vamos a ir dando una por una, venga. Javi Soler, televisión. Ese es el mi amigo. Me llamo Javi Soler y yo, como mucha gente, estoy indignado con el final de Lost. Pues si bien el final deja la serie cerrada, también deja sin contestar todas y cada una de las preguntas surgidas durante 6 temporadas, como por ejemplo, ¿qué es la isla? ¿Quiénes son los otros? ¿Cómo llegaron a la isla? ¿Cuántos otros hay? ¿Cómo descubre el arma la isla? ¿Cómo se puede mover una isla? ¿Alguien sabe cuántos son 400 dramas? ¿Por qué una isla tiene un tapón? ¿Qué es el humo negro? ¿Por qué solo el primero que entra en la cueva se convierte en humo negro? ¿Por qué Jack salta para darle un épico puñetazo a Locke y luego le da un empujoncito? ¿Por qué tanto interés en salir de la isla por parte del humo negro? ¿Y Walt? ¿Y los niños? ¿Por qué Lois sabe tanto? ¿Por qué nadie mata a Ben? ¿Para qué matar a los candidatos? Estas son las preguntas que me vienen a la cabeza ahora. Si me surgen más o las iré enviando. Que le van a surgir más, ¿eh? Le van a surgir un saludo. Más. Javi, eres un crack. No tenemos, como ya te he dicho... Javi, no tenemos respuesta para ninguna de ellas. Espérate, Javi, voy yo. Ah. Que estos dos hablan por sí mismos. Vale, vale, de acuerdo. Javi, el final de Lost merece la pena solamente por la sonrisa del loco en la iglesia y por cada uno de los flashbacks que hacen recordar a cada uno de los personajes que estuvieron perdidos. ¿De acuerdo? Yo creo que ese momento bello de punta y lágrimas que nos han caído a todos los que realmente somos seguidores de la serie, yo creo que merece la pena. Pero podemos ir contestando, si quieres, respecto al purgatorio. Sobre la isla hablo, sobre el purgatorio. Sobre esta verdad dice que esta respuesta va a tardar. Esta respuesta puede ser muy larga, por lo que vamos a hablar, y esto dejaremos quizá un programa solamente para hablar de Lost. Invitaremos a aquellos fanáticos de Lost y que hagan un debate entre ellos. Porque hay gente muy... Yo conozco a muchos, muy partidaria. Hay mucha gente que le ha gustado mucho el final, porque dicen que si quizá hubieran entrado en más cuestiones sería muy complicado, y que este final, tipo Los Serrano, porque al final ha sido un final tipo Los Serrano, para que no vamos a engañar, que tanto americanos ya han acabado como la peli, como la serie española. Yo Serrano se empecé a verla al principio, a mitad, luego no la vi, me perdí, luego al final me volví a verla así porque era amena y tal. Y cuando vi el final dije, uy, qué sorpresa. Qué manera de hacernos perder el tiempo durante todos los capítulos que lo hemos visto. Entonces, en Perdidos creo que a mucha gente le ha ocurrido lo mismo. Pero yo creo que el desarrollo de la serie ha estado fenomenal y al final han decidido acabarla quizá más rápido que más lento o más tarde, que contestando otras preguntas. Pero que yo creo que Lost se merece hoy por hoy, siendo un fenómeno social, que dediquemos un día solamente a Lost. Y así tendremos a Andrés perdido completamente. Completamente Lost. Es que ese día no vengo. Yo leí en una página web que... Ese día no vengo, ese día me cojo la baja. Yo leí en una página web que el final de Lost era la T. Y yo creo que eso es lo que la gente tiene más claro. Claro, es la cuestión. Ya bueno, Javi, ya entraremos en dinámica de eso. Dice... Evelia Ramos, dice, de Madrid, dice, la película de Messenger es una soberana tontería. Y te la ves venir desde el principio. Eduardo. Dice, sin embargo, Nos Miran o Los Abandonados son escalofriantes. Qué estoy bueno. De acuerdo con Eduardo. Hasta la próxima. Nos miran, nos miran. Nos miran en las de los que... Esa chica me cae bien. Mira, Nos Miran también está emparentada con la idea del es universo como alternativo, lo del que hablamos del cosmonauta. Gente que está como en otra realidad paralela y desde ahí te ven, pero tú es no que puedes... Es buenísima. Es inquietante esa película. Y la banda sonora es buenísima también. Pero, sin embargo, es que The Messengers es una película para adolescentes, a mi forma de ver las cosas, en mi opinión, siempre... Me parece una película, típica película de para asustar a adolescentes. Porque no tiene nada nuevo. No innova en nada. Es monstruos andando por las paredes, una mano que sale, un tío que se vuelve malo. Han mezclado varias películas de terror. En fin, estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Una ovación cerrada, virtual, por lo menos. Olga Perea. Sobre cine, dice, descubrimiento en internet. Vale, Andrés ya lo conoce. Ironsky.net. Creo que es un proyecto de largometraje. Besos. Vale, vamos a hablar de otra pregunta para Lost. ¿Olga Perea es hermana de Fran Perea? Muy bien. Una buena pregunta. Perfecta. Miguel Baños. ¿Lo del cosmonauta debe ser un cortometraje? Pues no. Porque con ese ritmo no se puede hacer un largometraje. No acabo de entender lo de la financiación. ¿Cuándo empiezan a rodar? ¿Cuándo tengo la pasta? Y si no llegan... ¿A lo necesario lo dejarán en mediometraje? ¿Modifican el guión para ajustarse al presupuesto? Decidme, decididamente no lo entiendo. Que les vaya bien. Hemos estado hablando con Nicolás y nos ha contestado a muchísimas en cuanto a lo del guión, puede estar o no de acuerdo. Esa es una cuestión diferente, ¿no? Pero vamos, en cuanto al tema del planteamiento, cómo funciona económicamente, cómo se promociona y tal cual, más claro agua ya. Francisco Sala, para la gente de Imaginarios, dice, sigo liado con el número de septiembre del 2009 y no tengo prisa porque hay mucho que leer. Eso es bueno. Chapó, chicos de la Federación Española de Fantasía Épica. Muy bien. La verdad que es una revista que... el otro día creo que os dije que había estado viendo el primero. He hecho un vistazo al primero. He ido avanzando sobre el tema, sobrevolando un poquito, y la verdad es que tiene una cantidad de contenido increíble. Ahora soy como Bob Esponja, ahora absorbo todo. Yo ya lo he visto todo, los he leído todos. David Luján, lo que pasa es que la de la semana pasada, pero es gracioso porque dice, mañana toca... David Luján, de Madrid, dice, mañana toca hablar con Andrés Torreiro. Y después de las noticias con Ricardo Bem. Dice, ¿cómo mola esto? Porque ya sois como de casa. Dice, ¿de qué irá el programa? El suspense me tortura. Al final fue de miedo. ¿Recuerdos? Dice, ¿recuerdos para la voluntaria pelirroja de Alboraya? Creo que era Rosana, y si no, que me perdone, que era muy maja. Efectivamente, era Rosana. Sí. Saludores y abrazotes. Rosana, hace muchísimo tiempo. Con Rosana no tengo... Con Rosana artista, que Rosana es artista, por cierto, que sepáis que no dibujada, era, dibujada de la bomba, no, ella. Rosana dibuja de la bomba y pinta de la bomba. ¿A qué se dedica? Yo hablaré con Isabel, con su hermana, que sí que tengo en cuenta. ¿Es artista o se dedica a hacer cosas relacionadas con el arte? Yo creo que se dedica a hacer cosas relacionadas con el arte. No puedes vivir de ser artista. Puedes vivir de ser cuentista. Ser artista. Está complicado. Vivir de ser artista muchas veces también es ser cuentista, ¿eh? Luciano, de Sevilla. Hola a todos. Me llamo Luciano Martín y estuve en el Salón de Huelva. Fue muy familiar y divertido. Se lo recomiendo a todos los amigos del camarote. Paco Roca no se pierde ni una. Y ahí estaba. Paco Roca no se pierde ni una. Efectivamente, todo el mundo se habla muy bien. Y intentaremos, como ahora diría Andrés, intentaremos el año que viene estar allí. Sí. Oye, tenemos que plantearnos que hay algunos eventos a los que hay que acudir. Y este, además, es que es un evento, no solamente los correos electrónicos que ya hemos recibido, que son muy importantes, por supuesto, sino a nivel particular, comentarios que me han hecho sobre el salón desde un punto de vista imparcial, porque claro, siempre en estos casos ocurre que si uno de los organizadores del salón te dice que el salón es una maravilla, y dices, hombre, claro, ¿qué vas a decir tú, no? Pero que gente que ha ido en anteriores ediciones del salón y gente que ha ido a esta última viene diciendo, es que la ciudad es entrañable, es que te lo pasas muy bien, es que son muy simpáticos, es que a lo mejor carencias propias del hecho de que el salón no lleva rodando mucho tiempo y aún tiene que evolucionar, las suplen con el buen rollo y la simpatía y la entrega que tienen y la capacidad de moverse y de agradar, intentar agradar a todo el mundo. Además que Huelva es una ciudad acogedora. Es una de esas citas que tenemos. Lo que dije yo, el año que viene intentaremos, lo que pasa es que luego siempre hay variaciones en las fechas, pero intentaremos confeccionarnos una agenda. Una agenda para el año 2010. Para el año 2011. Ya. Yo ya anticipo que como estoy invitado en la Semana Negra, cuando venga de lo de la Semana Negra, vendré contando cosas por un tubo. Vale. Perfecto, pues tú, tú cuando estés ahí un rato distendido, dices, ¿qué opinas sobre el final de Lost? Y que la gente opine. A ver, Concha. Eso no lo voy a preguntar y tú lo sabes. Concha de Madrid dice, habéis hablado mucho de 30 días de noche y los vampiros bestiajos que más le gustan a los amantes del subgénero de terror. Yo insisto en lo que dijo Andrés y aconsejo los cómics de veos editados por Devir, que son de lo mejorcito, con un dibujo que va de miedo a la historia. Mi lista de películas de terror, que ya la gasté el otro día para la película, pero bueno, la leo, la de Concha. Drácula de Bram Stoker, 30 días de oscuridad, Underworld, Abierto hasta el amanecer, Nosferatu, Vampiros, John Carpenter, ¿no? Blade, Noche de Miedo, Los Viajeros de la Noche, Salem Slot, o sea, Sam Slot, y todas de vampiro, bye. Es que además todas las que ha puesto son de vampiros brutitos. Esa lista es impagable. Marca esa lista por completo en rojo y dale Concha una medalla, pon la medalla al mérito. O sea, ¿hay alguna medalla al mérito vampírico o algo? Eso no hay, ¿verdad? Yo las doy, he hecho una medalla, te no vamos a ganar. Vale. Dice Pedro, he encontrado una joya en las casetas de la feria, es un comic book de Flash Gordon, editado por Buru Lan. Más de 200 páginas y tapa dura. Está viejo porque es de segunda mano, pero es una maravilla de dibujo y color. Es bueno darse un paseo por los puestos de viejo que esconden muchas sorpresas. ¿Cuál? Perdón. Es un book de Flash Gordon, editado por Buru Lan, de 200 páginas y tapa dura. Claro. Sí, saludos, señor. De Pedro Salgado. Además, es una preciosidad esa colección. Son tomos, os los recomiendo. Que vayáis a buscar con Indiana Jones. Son tomos de los que no los tengo todos, no pude conseguirlos en su momento todos, pero son magníficos porque son el típico cómic contado, a lo sumo, 4 o 5 viñetas en una página, es decir, viñetas de un tamaño muy grande, a color, con ese magnífico dibujo, porque es extraordinario el dibujo del autor. ¿Vale? Y esas ediciones que ya me. Es decir, tapa dura y grueso como un volumen, insisto, un volumen de coleccionista. Pero son ese tipo de ediciones que no llevan dentro identificación. Pasas la página y así como sabéis que en una novela o en un comic book, un tebeo del tipo que sea, hay una página interior al principio, que están los créditos del tebeo aquí, está directamente en la primera página contando la película y que se sabe que quiero que no menciona ni el autor. Claro, magnífico, y si lo ha encontrado, que vuelva y busque más, que eso es un lujo. ¿Quién nos comentaba el otro día que había encontrado novelitas? El otro día me encuentro un amigo por la calle y me dice, ¿habéis dicho en el programa que una chica o un chico, no sé dónde, había encontrado novelitas de las negras de las sagas de la noche? Yo he encontrado un lugar en Valencia donde todavía se encuentran. Y yo en ese momento que iba en el coche, llegaba hacia casa, le digo, un momento, paro el coche, un momento, dime dónde, ya te cuento, estoy pendiente de atraparlo por ahí. Es un secreto, no te lo voy a contar. No, seguro, me dirá como decía aquella chica, de, no contaré dónde, ¿cómo era? La tumba de Tutankamón, que era como Howard Carter, decía, sí, no voy a decir el lugar, exacto, no contaré el lugar de mis excavaciones o algo así. Pues te voy a contar más. Yo dentro de nada también tengo. ¿Eh? Negras. ¿Dónde las has encontrado? Ah, tú tampoco vas a contar el lugar. Yo no la necesito, que tengo la colección completa. Oye, a ver si no van a ser tan difíciles de encontrar. Esto es una primicia. Además, esto es una primicia también. Mañana sabéis que mi cumple. Si no sabéis, mi cumple. Felicidades anticipadas. Pero mañana mi cumple, sí, ¿vale? Sí, señor. Entonces, ya se ha encargado mi mujer. Y tengo. Pero ha llegado por adelantado. Lo que pasa es que todavía no he podido abrirlo porque. Claro, ese no es tu cumple. ¿A qué no sabes qué tengo? ¿Me tienes en ascuas? El ojo de la mente. ¡Oh! ¡El libro! Pero el de Argos Vergara, el original. El libro, el ojo de la mente. Y de viejo. De viejo, pero como nuevo, pero prácticamente. Muy bien, sí, señor. Prácticamente, ya estoy. Bueno, ahí ya estoy. Pues ese tienes que empezar a leerlo corriendo porque ese te va a atrapar desde la primera letra. Desde la primera consonante. Lo, bueno, bueno, si estoy, ya, estoy sudando ya. Seguimos. Tranquilo, que te faltan dos horas y poco aparte, para que sea tu cumpleaños. En un instante dado, como está, al ritmo que está oscureciendo, van a empezar a entrar por esa ventana abierta vampiros auténticos del tamaño del Drácula de Bram Stoker. Ismael Gálvez. A ver qué os parece la serie animada de las guerras clon en tres dimensiones, en comparación con la anterior en 2D. Un abrazo para todos. Vigilo el blog. Dice, vigilo el blog a partir de los miércoles por la mañana. No retrasen. Pues mira, merece mucho la pena, porque el 3D está muy bien hecho. Igual que en la de Genndy Tartakovsky, era increíble cómo estaba hecho el 2D. Y yo es que también al haber tocado el Flash y tal, me gusta mucho. Pero tengo que decir que estoy muy enfadado con ellos. Estoy muy enfadado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que hacen que las películas las hacen para adultos, sin embargo las series de dibujos las hacen para niños. Son guiones completamente para niños. ¿Por qué? ¿Por qué un adulto no puede engancharse a una serie, comerse la cabeza, claro, y tener que estar ahí, yo qué sé, desentrañando misterios junto a los personajes una serie de dibujos animados? ¿Por qué no se puede hacer eso? Yo tengo la respuesta para tu duda. Toma. Te la puedo aclarar, lo puedo aclarar los dos. Vende más para niños. Claro, vamos a ver. Pues me parece muy triste. El problema está en que, mira, el productor se tiene que plantear la cosa de... No tiene más que dos vías de trabajo. Dos formas de enfocarlo. Una es, me dirijo directamente al público que sé que va a recibir, que está receptivo de mi obra, que es los niños, que están especialmente preparados para el dibujo animado, o me dedico a educar a los adultos para que se acostumbren a ver películas de dibujos animados. ¿Qué dice? Perdón, Eduardo. Dice, no, yo no tengo tiempo. Yo lo que quiero es ganar pasta, no ponerme a hacer labores docentes. Entonces, ¿quién es mi público potencial? Los niños, a por ellos. ¿Qué hago? ¿Rebajar el contenido de los niños? De hecho, ¿y qué hace la gente que sí que la gente adulta, que yo en ese ámbito no me considero niño, me considero más adulto, ¿qué hace la gente adulta que quiere leer ese tipo de tebeos? Se va a la animación, al tebeo japonés. ¿Por qué? Porque allí leen tebeos hasta los 50, 60, 70 años. ¿Qué pasa? Que traen aquí tebeos que te puede gustar o puede ser más o menos rebuscado el guión, pero son tebeos para adultos. Mira, y no para un día podemos niños. Tener un programa, que eso es una cosa que ya hemos hablado en alguna ocasión y que yo tengo especial interés y ya me lo organizaré, de manera que aquí en el estudio tengamos una persona que trabaja en el tema de animación tridimensional, que ha colaborado con... prefiero no decir el nombre por no comprometerlo, y cuando venga aquí ya lo vemos. No sé, que luego no pueda ser él y sea otro, vaya, pero... Ha dicho comprometerlo, ya sabemos que es un hombre. Que trabaja en animación tridimensional, que ha colaborado con series importantes y que está constantemente metido, o sea, luchando con el hecho, con parir, porque funciona así, ¿eh? Con parir un guión preparado para todos los públicos, o incluso para público adulto. Eso no significa, cuando dices esto, la gente suele interpretar rápidamente que público adulto va a salir sexo y rock and roll. No, es decir... Para nada, simplemente que una trama con importancia. Es una trama coherente y con quebradero de cabeza y con una cierta trascendencia, digamos, una trama que implica una mente más evolucionada que puede abordar aspectos más complejos. ¿Qué tienen que hacer? Hacer el guión originariamente pensado para todos los públicos, ese todos los públicos que es los adultos, incluyendo a los adultos, y luego, en petit comité o gran comité, rebajarlo, aguarlo como el vino, como echarle agüita al vino, para dejar aquello en un plan en el que lo puedan ver los niños cuando vuelven del cole. Todo eso es una faena, es una putada, hablando en plata, pero que no hay más remedio que enfocarlo de ese modo, porque hay un público que ya está hecho y lo que ellos necesitan es ganar dinero ya. Pues yo creo, yo firmemente pienso que si cogieran y enseñaran al público más adulto a ver ese tipo de cosas, ganarían dinero. Aunque las primeras películas fueran un fracaso, ganarían dinero. ¿Pero quién es el que se encarga de hacer de producir fracasos? Nadie se va a encargar de hacerlo. Pero es una lástima. Porque para que lo vea así. Eduardo, mira, Eduardo le nomina así un sueldecito que está bañado y él va encargado de enseñar a los adultos a ver series. Claro. Y además, yo conozco mucha gente que lo hace. Lo que pasa que es que está visto en Japón. Está muy bien visto, vuelvo sí, con el tema pero... ese. En Japón está muy bien visto, sin embargo aquí, adultos que ven dibujos animados son frikis. ¿Por qué son frikis? Pero un dibujo animado con un guión que atrapa no es de ser friki, en absoluto. Pero Eduardo, en Japón el mercado está hecho. En Japón el adulto está más concienciado, y además, no solo concienciado, sino que en Japón es que incluso, vamos a ver, la industria del porno, por ejemplo, está más difundida en hentai En dibujo animado casi que en imagen real. Porque las chicas que ponen en los dibujos animados rara vez la vas a encontrar en la... Pero quiero decir que en Japón el extremo llega hasta el tema de que es que los adultos consumen más porno animado que porno real. Es decir, que en Japón pero están... Eso ya se desvirtúa muchísimo. A nivel general, el adulto en Japón está más concienciado del consumo del anime. Está más bestia. Entonces, claro, ahí el productor no tiene que plantearse decir, como tú decías, que yo te entiendo. En las primeras películas perderé dinero, pero ya verás cómo en la cuarta está arruinado aquí en España ya. No, sin duda. Pero que no sé, que yo conozco a muchísima gente que estaría muy dispuesta a ver una serie de dibujos. Claro. Muchísimo. Y hay muchísima más de la que parece. Lo que pasa es que hay mucha gente de esas que la verían, que igual por vergüenza, por decir, yo viendo dibujos, no, ¿por qué se va a reír de mí? Sencillamente no lo comenta, pero hay muchísima gente que sí que iría a verla. En casa no tienes vergüenza, Eduardo. Y yo estoy en casa ni aquí, delante del micro. No, yo estoy convencido, no, es que nosotros no tenemos, no conocemos de eso nada. Pero es decir, no se trata de eso, se trata de que hay, estoy de acuerdo contigo en que hay más gente de lo que se suele creer comúnmente dispuesto a ver animación para todos los públicos. Pero el problema no es ese, el problema es que hay menos gente de la que necesita el productor. De hecho, tú sabes lo que ocurre con las películas de este tipo. Planet 51. La Tierra, que explotaba la Tierra y tal. Ah, cual. Titanae, Titan After Gear, después de la Tierra. Porque fue al cine y la quitaron. Se estrenó en sala grande pues y la quitaron. Y sin embargo, mira Avatar. Pero es que Avatar no es una película de dibujos animados. No, es una película de 3D, pero ha conseguido que vaya un público que de normal no habría ido por el hecho de meter también la historia de amor, sí, quizás ha llevado al cine a ver gente que de normal no habría visto ni una película de 3D. Pero Eduardo, la gente que ha ido a ver Avatar es la gente que va a ver La Guerra de la Galaxia, Final Fantasy. Por ejemplo. Y Final Fantasy también fue un fracaso en taquilla, ¿eh? Sin embargo, un peliculón y se gastaron un dineral en hacerla. Final Fantasy en España, bueno, pinchó. Un último comentario a la audiencia. Qué lástima que esto ocurra. Ahora, en Final Fantasy, si aquí en España, que a lo mejor convenía, en cada país tiene sus exigencias, aquí en España pones en Final Fantasy que los personajes tengan algún flashback de la guerra civil y te forras. A vender. Vale, continuemos. Siguiente correo. Rubén Alza, que además es gracioso. Dice, sobre el ojo de la mente, ¿ves? Quería ver el ojo de la mente y hacer todas partes. Quería decir que hay muchas novelas basadas en Star Wars de las que saldrían magníficas películas. Y no sería mala idea que Lucas lo tuviese en cuenta. Porque los fans saldríamos a película por año y sin repetir escenarios. Pues es verdad. Casi ni personajes. Esa solución sería una maravilla para la franquicia, ¿no os parece? Y luego dice... Y a guañar dinés. He intentado hacer un teletransportador como el vuestro y me he cargado el flexo. ¿Por qué? Es que en el blog están las fotos de cuando llegábamos otra aquí, nos teletransportamos, y entonces él ha intentado hacerlo y el pobre Rubén se ha quedado preso. Es que tenemos que explicarle que el nuestro tiene truco. El nuestro era un teletransportador industrial. No, claro. Pusimos un flexo al revés, hombre. Para nada, ¿qué pensaba? ¿Que era un flexo al revés el efecto? Y luego, además, tiene, por supuesto, después tiene un retoque, un tema de postproducción importante, hombre. Pero es el teletransportador que, mira, está el de las 7 y cuarto y el de las 9 y media. Pues ahí cogimos el de las 9 y media. Cogimos el como el pulpo de antes que como el pulpito. Pues sí. No sabe nadie lo del pulpo. El pulpo era off the record. Ya se lo contamos todo el día. Hablemos. Sí, Lucas, escúchanos. Haz película por año. Claro. Estupendo, estamos encantados todos. Claro, saldrían buenísimas, porque yo me he leído muchas de estas novelas hechas por autores que se arriman a la franquicia para sacar. Descaradamente, me arrimo a la franquicia y rasco un poco de dinero, ¿no? Pido autorización, venga, dale que te pego, lo vendo y a ganar pastita. Es eso lo que hay de fondo. Hay un público que compra seguro. Pero es que en muchos casos son muy buenas. Tienen una ambientación magnífica que darían para una magnífica película de animación para todos los públicos que viesen en Japón. O para una película con actores de carne y hueso que rodase magníficamente. Y además daría la oportunidad a actores que no son muy conocidos y a directores que tampoco son muy conocidos a hacer una película y a darse a conocer. Porque tampoco tienes que coger a los mismos. Si es sobre el mundo de Star Wars, es que además también le daría mucha más profundidad. Sí, sí. Saber que están ocurriendo más historias alrededor de la galaxia. Sería mucho más barato. Si hablas con Lucas y te deja todo, o sea, te deja pagando lo que sea, porque ya lo tienes todo construido, ya no tienes que hacer tampoco mucho más. Porque hablamos, pues tampoco sería un disparate esa idea, tío. Tienes ahí todo el material, los escenarios, tal cual, trajes y tal cual. Déjale a alguien que se le ocurre. Pues no puede. Si nos está escuchando, yo sé que George es asiduo también. ¿No sería una mala una pistita para hacerle un ¿cómo se llama eso? Una nueva vía de negocio. Sí, ya está. Bueno, y recordar a los oyentes que si quieren ver nuestro blog, que ya no lo decimos casi, es elcamarote-58.blogspot.com. Después también tenemos el correo electrónico, que es elcamarote58@yahoo.es. Y decir que tenemos un grupo en Facebook, que es el Camarote 58, tal cual. Que sube como la espuma. Que sube como la espuma, y que así tendréis en Facebook también noticias a diario de cómo va funcionando, tal. Lo que podamos. Y que, eso sí, en el Facebook sí que cualquiera que deje sus comentarios, deje sus saludos, deje sus historias, que sí, de hecho, será contestado y comentado. Ya tenemos gente que nos está dejando sus enlaces para que podamos descubrir el maravilloso mundo de sus novelas. Muy bien. De sus cortos, de sus cuestiones y consultas también. Luego tengo otro mail, si queréis el último ya. Sí, señor. Ima Cuella. Bueno, aún nos quedan 5 minutos, ¿no? Bueno, pues Ima Cuella, que dice: secundo lo de la cagada de Iron Man y lo del acierto con Robin Hood. Dice: dejando de un lado que Russell está muy, pero que muy macizo. Estoy como que me como las uñas de los nervios a la espera de los vikingos que prometió Mel Gibson. Mira, yo también. Yo también. Como las féminas somos tan poco originales que siempre os enviamos besos, besitos y besazos, yo os envío achuchones. ¡Hala! ¡Toma ya! Pues Ima, achuchones para ti también. Achuchones para achuchones, abrazos, besitos y... Yo es que Russell Crowe es un actor que llena la pantalla. Sí. No, aparte de que pueda estar bueno, ¿no? Que eso a mí ya me da igual. Es un actor que llena la pantalla, actúa, será un imbécil, que dice mucha gente que es así, yo no lo sé, pero en la pantalla es impresionante. También decían el otro día en televisión, dijeron en un informativo, dijeron que habían tirado a Megan Fox de los Transformers porque es más tonta que las piedras. Eso puedo asegurarlo yo, que he leído entrevistas con ella y es... En un mail no lo ratifican eso, no dice... No, es que lo dijeron en Antena 3. Alguien lo puso y dijo... Sí. Vicente Pascual, de Valencia, dice: el príncipe de Persia, no os lo perdáis, porque pasas un buen rato y el actor se las ingenia para resultar creíble, sin necesidad de ser tan dura de apariencia como el juego. Aunque estoy de acuerdo con Eduardo en que debería haber tenido una apariencia más adulta y experta, en estos casos conviene tener en cuenta que podría haber sido muchísimo peor. ¿Sabes? No, sí, sin duda. La podían haber liado muchísimo. La verdad es que... ¿Por qué estás de acuerdo contigo? Porque la semana pasada lo dijo él. Yo dije que tenía que seguir no siendo un cuadrado, sino atlético, fuerte, pero... Pero más adulto. Y aquí lo que argumenta es que... Dos minutitos, dice Pepe, que no. Lo que argumenta es que podía haber sido mucho peor. Que me quede como estoy, como el del chiste, ¿no? Claro, claro. T. Beltrán, de Madrid. Para tu amigo también. Para mi amigo. Diu: el final de Perdido es la mierda más grande que jamás haya visto proyectada sobre pantalla alguna, del tamaño que sea. ¡Puma! ¡Qué vergüenza! Último. ¡Qué buena, eh! Cuento directo. Pues, lo ha hecho muy suave, todo completo. Y está ahí, ha dicho ya directamente. Que... ¡Una mierda! Se ha acabado. Pues, eso es que se puede decir porque... Si que te queda alguno para el próximo día... No, quedarán bastantes. Sí. Te digo, Virginia, de Barcelona. Han tirado a Megan Fox de Transformers porque es tonta del culo. Tampoco los responsables del tampoco los responsables del cotarro son muy listos. Si les ha costado dos películas, darse cuenta. Así son la gente que escucha el Camarote. Son lo mejor, tío. No, también te digo que hay mucha gente que iba a ver Transformers por verle el culo a no sé quién. Y si ya no está no sé quién, ¿a quién le van a ver el culo? A la que han puesto nueva. Oye, Optimus Prime. Han puesto una nueva. Oye, una nueva. Que no voy a leer porque tengo dos o tres más que van en la misma dinámica. Aquí funciona lo siguiente: cuando hay una película de que hay un culo, a culo quitado, culo puesto. No, no se dice que así. Que no voy a seguir leyendo más porque tengo tres. Dice: el rey ha muerto. Viva el rey. Sí. Pues ya está. Bueno. El culo ha muerto. Nos estamos viendo, Pepe. ¿Nos pones la contraportadita? ¿Sabéis por qué ¿sabéis por qué la raja del culo está así, en vertical y no en horizontal? Sí. Porque si no, al bajar por la barandilla haría... Estamos en horario infantil. He dicho mil veces que estamos en horario infantil. Ah, te cuento uno que no, bueno, se puede contar aquí. No, fuera. Vamos a ver, nos vamos ya. Y esto que vamos a sonar ahora, Pepe, esto que Pepe va a hacer la contraportada de hoy, es el trailer en castellano. Dale caña, Pepe. El trailer en castellano de... ¿Qué es toda esta chatarra? El último grito indecisivo. Bueno, despedimos por ello. Buenas noches, quedad con Dios. ¡Ya viene! Así me gusta. Bueno... Nos vemos el fin de semana próximo. ¿Qué demonios es ese? El próximo martes, más y mejor. Venga. Adiós.